Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oyentes de FM Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo y como todos los miércoles acá para informarles de todos los acontecimientos que pasan en el país, en el mundo y en el ámbito local. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 y nos pueden ver o escuchar vía Facebook en La Chispa Mendoza y o escribirnos a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, buenas tardes, soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, muy bien. Qué presentación más larga, Leo. Tendría que haber dicho un poquito yo. Bueno, le vamos a dar, antes que comencemos, un espacio publicitario acá al Pirata que nos hace el aguante en la consola, que desde hace un tiempito hasta acá están haciendo, se están promocionando como DJ para eventos, con luces y bueno, todo lo que... Eso es propaganda radial estamos haciendo, así que sí. Lo vamos a empezar a cobrar una cuota. Ahí la cuotita. Para este buen programa. Para casamientos, cumpleaños de 15 y bueno, velorios, dice. Para todas las fiestas que usted quiera realizar. Bueno, si se muere la suegra, sí, lo llamamos al Pirata. Bueno, ya está, Pirata. Ah, el número de teléfono es 155-54-54-41. 155-54-54-41. Allí se dirige y van a tener a los mejores DJs de toda Mendoza. Bueno, y los queremos invitar a todos los vecinos que mañana a partir de las 11 de la mañana en el Boulevard Vélez Arfiet y calle Bahía Aguirre y Bahía Buen Suceso, le van a abrir de nuevo el espacio al paseo comercial Buenos Vecinos en la plaza del barrio La Gloria. No le digo nombre porque no me gusta. Por eso están los trabajos ahí que estás tocando. Por eso están todos trabajando. Ahí, apuradito que mañana se larga el trabajo de los... Y hay que inaugurar antes que vengan las elecciones. Si no, Cornejo no colincha. Por eso es de los buenos vecinos. Ahí estábamos hablando recién con Pirata que nos explicaba que no pueden inaugurar obras, así que... Lo van a inaugurar los vecinos. Los autoconvocados. Se joda el petiso. Bueno. y como siempre tenemos un pequeño espacio editorial para hablar sobre el tema de la megaminería contaminante, saqueante y explotadora y todo lo peor que se les puede ocurrir. Hemos traído un pequeño artículo que tiene que ver con el tema. Así que paso a leerlo y después lo desarrollamos. Bueno. Unos 1.246 proyectos mineros de Canadá contaminan América Latina. Un prestigioso ecologista denuncia los efectos de la minería canadiense en Latinoamérica. El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gisbert denunció hoy en Panamá que las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica. Studnicki-Gisbert, que nombre más, ganador del premio Leopold Heidi Howard 2011, otorgado por The Forest History Society for Environmental History, disertó sobre los conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y uso de territorios por las multinacionales. reseñó que existen más de 1.500 empresas mineras canadienses que operan en todos los continentes, a tal punto que la minera ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región. La minería, perdón. Ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región. El analista, quien trabaja en la Universidad McGill de Montreal, advirtió que hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica. Sin embargo, en la década del 90, la crisis de la deuda soberana obligó a los países a reactivar la minería. Studnicki Gisbert destacó que cada proyecto forma un arco desde la obtención de una concesión hasta la producción, que luego pasa por el abandono de la actividad a través de un sistema de concesiones que permite la entrada de firmas mineras, pero hace difícil deshacerse de ellas. En ese sentido, mencionó como casos documentados de faltas en los sistemas de retención de la actividad a México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, la Guyana Francesa, Panamá, Perú y Argentina. Subrayó que entre los problemas de manejo figuran los compuestos de azufre utilizados en la industria, los cuales son generados a través del drenaje ácido de la actividad minera. Hay, además, asimetrías en recursos materiales, en recursos políticos, aseveró Studnicki Gisbert, al explicar que generalmente las comunidades enclavadas en lugares en donde se desarrollan los proyectos mineros carecen de recursos políticos para tomar decisiones sobre la realidad que les compete. Recordó que debido a los conflictos sociales, ambientales y económicos causados por la minería, un equipo técnico de la Universidad McGill fue creado para monitorear y recopilar información de los 1.246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica. Y ahí concluyo. Bueno, ¿no? Acá tenemos una opinión de un académico de justamente del país de origen de todos los proyectos mineros que están actuando y contaminando en América Latina, sobre todo en Sudamérica y bueno, y los que nos toca a nosotros, ¿no? Lo que viene a mostrar esto que bueno, de que el tema este de la contaminación que dejan estos emprendimientos ya, o sea, es hasta preocupante en los mismos países de origen, o sea, en los círculos intelectuales, ¿no? de los países que dan origen a estos proyectos. Digo eso porque, bueno, este es un historiador y un científico, como lo presentan acá, historiador y ecologista. Y, bueno, indudablemente que las mineras canadienses, bien gracias, se están llenando los bolsillos de oro, plata, cobre y un montón de más de subderivados de la explotación. Están haciendo fabulosas ganancias gracias a las leyes de permisivas que tienen la mayoría de los países en donde se están radicando, ¿no? O sea, porque primero necesitan eso para poder actuar, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo acá también, ¿no? Que la mayoría de los lugares donde se asienta la actividad minera carecen de recursos políticos en la toma de decisiones para enfrentar este flagelo, ¿no? Pues esto qué quiere decir, bueno, que por ejemplo, justamente como pasa en Argentina, en nuestro país, la falta de acción política. Sí, no, hay acción política. Sí, pero a favor de las empresas. O sea, que no, acá no hay un Estado ausente, no hay una política ausente que no cuide. En realidad hay una política, hay leyes y políticas que permitieron esas leyes para favorecer estos emprendimientos, ¿no? Sí, que las siguen permitiendo, claro, también. Entonces, los que están desprovistos de protección política son los pobladores de esa zona, ¿no? Claro. Si vamos al caso de San Juan, la gente que vive en la zona del proyecto Baladero, como lo estuvimos viendo, o la gente de Catamarca, ellos se quedaron con falta de política, claro, de sus representantes. Exacto. Entonces, por supuesto, las mineras, bien gracias, ellos tienen política, tienen seguridad, y como dicen ellos, seguridad jurídica y todo sí. Que es lo que exigieron para venir. Es lo que avala el saqueo y la contaminación, que es lo más preocupante. Claro. El tema es que estas mineras están un tiempo, como nosotros decimos, hacen el agujero, destrozan el ecosistema de la zona donde están, se deja de producir y dejan las grandes piletones, esas ollas gigantescas con material contaminante. Y bueno, y como no hay controles sobre eso, no se sabe la calidad del agua, qué es lo que puede pasar con ese pozo, si se puede demorar. Exacto, una montaña. Nadie controla eso. Nadie ha controlado nada. Claro, porque para ese tipo de cosas no hay política. Para el control, para el seguimiento, para ese tipo de cosas no. Y por supuesto, por suerte, se da lo que se está dando, lo que venimos insistiendo, la organización de los pueblos que se organizan y resisten, dan pelea. Bueno, en el caso de Mendoza, importante la lucha que se ha dado, fundamentalmente contra la minera San Jorge. Pero bueno, olvidémonos de minera San Jorge. Mejor dicho, no olvidemos. Pero no. Bueno, fue una batalla ganada, pero no la guerra, porque digamos que bueno, está produciendo a pleno, está por iniciarse la producción plena en potasio Río Colorado en el sur, y hay otros emprendimientos que también amenazan como instalarse a futuro, ¿no? Bueno, y también para todo esto tenemos la respuesta de los pueblos organizados, como vos decís, porque en muchos lugares se están organizando y se está dando pelea, como es el caso de Andalgalá, como es el caso de Famatina, como fue el caso de acá de Mendoza, que se organizaron y se luchó y se logró tirar por el piso todo un proyecto saqueante y contaminante. Sí, ganar una ley y ahora proteger esa ley, que es la que nos da la garantía de que esto no entre. Porque esa es la otra lucha que tiene que dar el pueblo de Mendoza, ¿no? Bueno, ¿quieren acotar algo más? Bueno, a ver, ¿dónde estará el pirata? Ahí apareció. Ahí apareció. Nos vamos a un tema musical pirata y enseguida volvemos. Asfalto termina, brotes de barro lastima y los caballos del miedo desde la noche vigila. Cuando el descanso termina, duendes del charco camina, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos pa' arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Donde el asfalto termina, pasa con niños la vida. Quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastiman. Hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos por arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. la miseria. Deja mi sueño, lleva mis penas, agüita de la miseria. Deja mi sueño, lleva mis penas, agüita de la miseria. Agüita de la miseria, agüita de la miseria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y vamos a hablar un poco de la juventud mendocina, porque hemos leído un estudio que ha hecho un observatorio laboral de Mendoza. Claro, y tiene que ver con las promesas electorales que están haciendo algunos, mejor dicho, no algunos, todos los candidatos, sobre todo los oficialistas, que nos muestran una realidad que no es la realidad. Una realidad que no existe y un futuro que tampoco, mucho menos. Claro. Así que bueno, vamos a pasar a leer el informe y después lo comentamos. Solo 13% de los jóvenes mendocinos tiene empleo legal. 13 de octubre del 2011 se hizo esta nota. El dato surge del primer informe del Observatorio Laboral de Mendoza, que se presentó en el SICUN. De este observatorio participan la Universidad Nacional de Cuyo a través de su Instituto de Trabajo y Producción y la Fundación Ideal de la provincia de Mendoza. Según el documento presentado, además de los que trabajan, casi 6 de cada 10 jóvenes se encuentran inactivos. Esta mañana la Fundación Ideal y el Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo presentaron el primer informe del Observatorio Laboral de Mendoza con indicadores al primer semestre del año. La presentación se realizó en Centro de Comunicación e Información SICUM de la Universidad Nacional de Cuyo. Según los organizadores, el observatorio está pensado para analizar tristemente las tendencias ocupacionales en la provincia. Y presentarán indicadores relacionados con el déficit de empleo, la universidad laboral y el dinamismo ocupacional y el comportamiento de los salarios reales. Entre los datos que surgen del primer informe se destaca la dificultad que los jóvenes mendocinos están teniendo actualmente para insertarse en el mercado laboral. Así, el documento expresa que en el Gran Mendoza, dentro de los jóvenes que poseen entre 16 a 25 años, el 58% se encuentra inactivo, porcentaje que se compone de un 44% de estudiantes y un 14% de jóvenes que no estudian ni trabajan, siendo esta la población más vulnerable, en tanto que el 42% restante se encuentra inactivo. Activo. ¿Dónde está? Existiendo situaciones adecuadas de empleo, solo para el 13%. Situaciones de empleo precario en el 21% de empleos, en el 7%, y desempleo en el 7%. En definitiva, en este grupo el 43% de los jóvenes no estudia ni trabaja o está desocupado o posee un empleo precario. El informe se adentra además en el crecimiento del empleo privado en Mendoza, el que según los datos mostrados resultan inferior a los promedios nacionales. Específicamente, el documento comenta que la tasa de crecimiento en el empleo privado registrado el último año en Mendoza, 3,4%, resulta inferior a la observada en el total del país, 4,2%, e inferior al promedio simple para el total de las provincias, 5,2%. En el ranking de crecimiento del empleo privado registrado, Mendoza se encuentra número 18 entre 24 provincias y capital federal. Finalmente, puede extraerse del contenido del texto la poca calidad del empleo solicitado en nuestra provincia. Para el observatorio, casi 8 de cada 10 puestos vacantes observados durante comienzos de 2011 son de carácter operativo y no calificado. Bueno, o sea, yo creo que alguna vez en los primeros programas que hicimos La Chispa tocamos este tema, ¿no? Sí. Que es el trabajo precario y el desempleo en los jóvenes, ¿no? En ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, vos te acordás porque vos le hiciste el reportaje a un chico. Sí, sí, sí. Que, bueno, chico que no era un chico, era un muchacho. Sí, entre 20 y 30 años, claro, estaba, ¿no? Bueno. No era tan chico tampoco, pero era un joven y trabajaba con pésimas condiciones de trabajo, claro, en negro, el sueldo miserable y bueno. Claro, eso. Y esto, o sea. Acá estamos hablando de los trabajadores, de los jóvenes, de 16 a 25 años, y la situación en que se encuentran, ¿no? O sea, por eso yo lo relacionaba con estas propagandas y estos spots publicitarios que han hecho casi todos los candidatos en campaña para estas elecciones. Y convengamos que un chico de 16 años no tendría por qué estar en este tipo de encuestas y estadísticas, porque a los 16 años no debería tener la necesidad de trabajar, claro, sino hasta cumplir los 18, como lo indica la ley. Bueno, por eso, pero hay una realidad que es otra, y a lo mejor esos jóvenes de 16 años se encuentran en este porcentaje que habla de los estudiantes, pero también hay un alto porcentaje de jóvenes que ni trabaja ni estudia. Entonces, y también hay un porcentaje amplísimo de jóvenes que trabajan en forma precaria, o sea, en negro. Trabajan en negro, son desempleados, un 7% de desempleados. Y si los que están empleados son súper explotados, claro, que no tienen acceso para seguir estudiando, porque son súper explotados. Claro, los marginan de la posibilidad de estudiar, ¿no? Entonces, por los horarios rotativos, por las 12 horas, 10 horas, 12 horas, que se obliga a cumplir a muchos jóvenes en los establecimientos industriales. Bueno, el comercio mismo también, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con qué, con esta realidad que nos pintan que no es tal. Y lo vemos en esta franja social tan vulnerable como es la de los jóvenes, ¿no? Ahora, todo esto tiene un porqué, y está en este otro articulito que tenemos acá. Bueno, vamos a pasar a leerlo. Como en los 90, en Mendoza, el crecimiento económico no genera empleo. Según un estudio realizado por la Fundación Ideal, hoy vamos a full con la Ideal, la cantidad de puestos de trabajo generados por el crecimiento económico muestra en Mendoza un ritmo similar al que tenía la provincia durante el menemismo, de acuerdo a un informe presentado por economistas locales. El crecimiento económico no es sinónimo de generación de empleos, al menos en la Mendoza actual, según se desprende de una presentación realizada por la Fundación Ideal en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo. El informe detalla que el nivel de generación de empleo en relación al crecimiento local al 2010 y lo que va del 2011 en la misma zona que los años 1997 y 1998, cuando no se generaban puestos de trabajo, aunque la economía mostraba números favorables. Los economistas señalan, en ese sentido, que hay una alerta por la nueva relación crecimiento-empleo que podría alcanzar la economía. La presentación expresa, además, que hay una extrema vulnerabilidad ocupacional intragrupal. Esto es, que hay sectores como los de los jóvenes y las personas de menores niveles educativos que están más complicados a la hora de conseguir trabajo en nuestra provincia. Sobre las nuevas demandas sectoriales de empleo, el documento expresa que algunas de ellas, como la construcción, son fuertemente volátiles, lo que se traduce como la alta precariedad en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, y para traducir esto, ¿qué quiere decir? Bueno, primero, que las políticas macroeconómicas aplicadas hoy en nuestro país y que afectan en forma directa a Mendoza o a cualquier otra provincia son exactamente las mismas que en la época del menemato, como se lo llama, ¿no? Hagamos cornito, que no venga por acá. Que no aparezca, por las dudas. Y la otra, que también demuestra esto, que dice, aumenta la productividad, aumenta el crecimiento económico, porque aumenta la productividad, pero no aumenta el empleo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que decía Leo, la superexplotación de la mano de obra ocupada, ¿no? O sea, acá se vuelve a hablar del problema de los jóvenes, la vulnerabilidad y el desplazamiento que hay de los nuevos proletarios, los nuevos trabajadores del mercado laboral, que no tiene acceso. Y si tiene acceso, tiene acceso en forma muy precaria, lo vemos a diario. Cualquiera de nosotros tiene un sobrino, un primo, un hermano menor de 25 años que está trabajando en negro. Conchavado, diría mi viejo, hace, como dirían en la década del 50, 60, conchavado, quiere decir que está arrimado, está en negro, le pagan sí, hoy día sí, mañana no, eso es una cuestión de... Hoy tiene trabajo, la semana que viene no sabe. Y bueno, y para que aumente la productividad y aumente el nivel económico, como dice que se ha aumentado, con la misma masa de trabajadores ocupados, lo que está diciendo esto es que hay una super explotación al ser humano. Y esto es el valor agregado del que habla nuestra señora presidenta cuando dice que le vamos a poner más valor agregado a la productividad de nuestro país. Y los que dicen que están con los jóvenes y se han ocupado de los jóvenes es mentira. Lo único que han hecho es hacerle un verso a un sector social que tiene buenos ingresos, sí, que tiene la posibilidad de asistir a una universidad privada y tener, bueno, alguna ventaja comparativa en ese aspecto, pero a los jóvenes, y si no, lo vemos nosotros salimos a la calle, ¿cuántos pibes vemos? Sí, ¿cuántos hay? Indudablemente. No nos vayamos muy lejos, sino solamente en el microcentro, ¿cuántos chicos andan en la calle, viviendo en la calle? Plaza San Martín está lleno de jóvenes que andan en patineta, en bicicleta, no están ocupados. No es decir de que bueno, están ahí, pero pues lo vemos en los grupitos estos que se forman lo vemos también pidiendo auxilio a los chicos por vía Facebook cuando la gran rateada, que también quiere demostrar algo, estamos acá, estamos presentes, somos gente también. Claro, indudablemente eso lo vemos en cada lugar. Vos salís a la puerta de tu casa y vas a ver al vecino que viene de trabajar y es un pibito que tiene 15, 16 años. Y además de todo eso está en negro. Claro. Y aparte tiene que estudiar y se tiene que formar. Además, porque también está la otra, que cuando vas a pedir un empleo te piden experiencia. Si no tenés experiencia, ¿qué experiencia podés tener laboral con 15, 16 años? ¿En qué has trabajado? No, pero también... Con 25. Si no te piden tenés estudio con experiencia laboral, por ahí hay algo que no encaja. O sea que las políticas para generar empleo para los jóvenes no tienen sentido, no encaja. No, es que realmente no existe, no está. O sea, estos números son fríos, bueno, y que vamos a dudar de la Universidad Nacional de Cuyo, por más que se hable mucho de esta fundación ideal, pero también esto se ha hecho en conjunto con profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que los jóvenes no tienen posibilidad de trabajo. No tienen futuro. Los que están trabajando son súper explotados. Y bueno, y como conclusión, ¿qué decimos nosotros? Toda esta sarta de mentiras que hacen estos políticos por la tele, por la radio, en eso. Sí, tengo dos puntuales, mira. Tengo uno que, a una, que bueno, es la presidenta, que dice que el crecimiento económico nos ha hecho estar mejor. Bueno, a esa, ya desde ya, este análisis que se hizo, no. El otro es el señor Alfonsín, que cuando dice una de las últimas propagandas que dice que hay que ser un país serio para tener inversiones y que eso va a generar empleo y un mejor pasar para la gente, ahí con esto está demostrado que no hace falta que vengan inversiones ni que haya mayor productividad ni nada. Lo que hace falta es tener un poco más de conciencia que la gente está y que quiere vivir dignamente. Tanto los jóvenes como los viejos, como todos. Sí, pero bueno, acá hay una política encubierta, y vamos a entrar de lleno en el tema también, ¿no? O sea, es lo que nosotros venimos denunciando, claro, como capitalismo monopolista de Estado. Exacto. O sea, para quién están estos gobiernos están para representar los monopolios que son los que superexplotan a los jóvenes que tienen, a los hombres que tienen, a las mujeres que tienen, y sin posibilidades para darle una posibilidad a los jóvenes, sino pongamos a toda la masa trabajadora que tenemos a laburar 12 horas, no generemos empleo, tenemos mayor ganancia y superexplotación para el pueblo. Y un ejército desocupado de lumpen,

Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie. Le robamos melodías a él. La Chispa, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Puedes escuchar o ver a través de La Chispa Mendoza y o escribirnos a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a ir a los bifes, porque sabes que este entretiempo nos ha dejado bien calentito. Tenemos antes que nada una noticia vía oral, por si usted no se enteró, yo tampoco sabía nada, acaba de comentar acá Leo. Sí, que nos rodeó el medio, rodeó la cruz, no me acuerdo bien en cuál de los dos rodeos era. Rodeo del medio. Vecinos cortan la entrada al barrio, denunciando que habían jóvenes que se prostituían, que se drogaban y que robaban. A esto, en contramarcha, los jóvenes del barrio también se juntaron, se reunieron y fueron y dijeron que no, que esto no es así. Y que los quieren y que lo están usando de chivo político, quieren politiquizarlo con ellos. Entonces los jóvenes se autoconvocaron y también les reprocharon el porqué. Porque los que estaban cortando las calles estaban al mando, digamos, de la señora. De una concejal del Partido Radical, sé que es, pero no. Sí, y bueno, son punteros del candidato Esperduti, del gordo Esperduti. Por ahí viene toda la. Claro, y acusaban de que los jóvenes están bancados por el intendente actual, por Bermejo, que es justicialista, que con el tema de los planes y todas esas cosas. Los tenía de. Bueno, los pibes salieron a desmentir totalmente. ¿No? Los mismos. No están chicos, ni con uno ni con lo otro. ¿Por qué? No. Porque no hay políticas para él. Exacto, y esto tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿no? O sea, cómo a los jóvenes se los termina usando, ¿no? Usando como trofeo, como botín. Sí, como fue en la campaña anterior, el mapa del delito. Claro. Ahora son los pobres pibes, porque encima, pobre digo, porque tienen todo un montón de complicaciones para conseguir trabajo, para estudiar, para todo lo que, hasta para entretenerse. Así que bueno, nos vamos a ir a otra notita que viene de la provincia de Córdoba. Esto se refiere al día martes 18 de octubre. Sí, para el martes 18 de octubre. No pueden gobernar sin que los reclamos de las masas los condicionen permanentemente. La ciudad está convulsionada. Es la noticia que por estos días los medios de información, o desinformación para nosotros, tuvieron que publicar. Y es que ya no se puede tapar más el sol con el dedo. El verso de una transición de gobiernos provinciales y municipal tranquila y ordenada con paz social ya no lo pueden sostener. El conflicto que empezó con los médicos obstetras y se generalizó primero en todas las áreas de la salud y ahora a todas las áreas públicas, por los más diversos reclamos, ha mostrado la imposibilidad que tienen para gobernar sin que los reclamos de las masas los condicionen permanentemente, tanto a los gobiernos como a los gremios. Todos estos conflictos en el sector público, sumando a los de los sectores privados, exponen la verdadera postal de la ciudad, que es de luchas y más luchas, como por ejemplo la de FADEA, Fábrica de Aviones, por las recategorizaciones y no cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Se resolvió estado de asamblea y movilización con quite de colaboración. ninguna hora extra ni rotación de turnos, ni rotación de turno. La de los empleados de peaje, que están peleando por un 28% de aumento que el gobierno, con el discurso de la estatización, trató de esquivar. Esta es la respuesta de los trabajadores y la extorsión al apriete y persecución de las empresas. Más lucha y organización. Bueno, esto muestra la clara el ámbito y el ambiente que hay en una provincia como Córdoba previo a las elecciones, ¿no? Bueno, nos acaba de llegar un mensaje que dice: chicos, ¿qué leyes se va a votar y por qué reformarla? Primero, vamos paso por paso. Primero, ¿a quién vamos a votar? ¿Sí? ¿Quién nos representa? Ya hablamos de Paco Pérez, que representa los intereses y monopolios de la minera. No sé, ¿quién nos queda? Iglesia, que nos redujo el salario cuando fue gobernador, supuestamente sosteniendo una crisis que... El que se jacta de que haber superado la crisis lo hizo con el dinero, con el metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados provinciales, a los pocos jubilados provinciales que hay, y a los trabajadores estatales, recortando entre el 7 y el 13% los salarios. Sí. Con eso superó la crisis de Iglesia. ¿Quiere que le hablemos? No sé, yo se los dejo abierto a todos los jóvenes que quieren ir por primera vez, será su primera experiencia. En mí hablo por mí, yo no voy a votar. No me interesa votar porque esta gente no me representa. Si bien venimos acá hablando de todo lo que es la autoconvocatoria, el otro poder, el poder de la clase obrera, el poder dual, hay varios libros que ya lo hemos dicho acá, que los pueden leer. ¿De qué es lo que es el poder? ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene la clase obrera, la clase obrera y el pueblo en conjunto, que lo demostró con una asamblea popular garantizando una ley y sosteniendo una ley en contra de una minería que se tuvo que meter a la legislatura para que no la votaran, donde salió el ministro Raconto, que dice: yo tuve que poner lo que tenía que poner, pero porque no había otro, porque fue un muñequito, porque si no, también iba a morir. Si no lo iban a linchar. Si no lo iban a linchar a él. Bueno, yo entonces, quiero... por eso, de mi parte, les aconsejo, las leyes las sostiene el pueblo. Eso. Con autoconvocatoria, como lo hace la Asamblea Popular por el Agua y como lo hacen otros. Yo quería decir algo así. Claro. Yo quería decir y relacionar con eso la pregunta que está haciendo acá el amigo que pregunta, o sea, que qué leyes se vota, amigo, amiga, no sabe. En sí es una ley de la Constitución, no sabría decirte cuál, porque yo tampoco iré a votar. Sí, no es una ley, es un artículo, es dar el sí o el no para la reforma de un artículo de la Constitución de la provincia que tiene que ver con qué, con que le puedan reformar, que puedan reformar la Constitución con los dos tercios del total de los votantes o del total del padrón. Esa es la engaña pichanga. Eso es lo que se va a votar. Ahora, o sea, que primero, las leyes... O sea, ya está mal el solo hecho de ir a votar por un sí y por el no. Para modificar algo que... Sí, no, pero pasa que, ojo, que desde hace varios años que se intenta modificar la Constitución y no se puede, porque nunca se llega... Al tercio del padrón, porque hoy es así. La ley principal, la Constitución provincial, dice que para poder modificarse cualquier artículo o hacerse una enmienda se necesita los dos terceras partes del total de los votantes. Eso es decir, el total del padrón electoral. Ahí entran, si en el caso de una elección, como siempre, los votos que son válidos, los votos nulos, los votos impugnados y los que no votan. En el total del padrón entra todo. Entonces, lo que ellos quieren cambiar, con este sí o con este no, es que justamente no dependa del total del padrón, sino de los que vayan a votar, como es la repartija de cargo actualmente. Claro, ellos dicen, ganamos por el 45% de los votos, cuando en realidad han tenido el 35%. Claro. Porque hay un montón de votos anulados. Hay un 40 que no fue a votar. Claro. Entonces ellos, es el engaña pichanga que yo digo. Es el juego que ellos utilizan para falsear la realidad. Es decir, tengo el 50% de la población a mi favor, mentira, no la tiene. Entonces lo que quieren hacer es eso. Bueno, y ojo, que detrás de esto detrás de esta reforma viene otra reforma, claro, para la claro, constitución. Como pueden ser las reelecciones, que en el caso del gobernador de la provincia no está permitido, por ejemplo. Las reelecciones también para departamentales. No, sí, eso está. Eso pueden decirlo. Tenemos intendentes que hace años que están y van a estar. Sí. Pero bueno, lo que sí. También podría venir ahí una jugarreta también por el gobierno de turno, por lo que veníamos hablando de la minera, de querer armar una minera, una empresa provincial de minería. Claro, algo así es lo que yo quería decir, pero no me dejan hablar. Bueno, ahora le doy yo. Yo lo que quería decir es que así como quieren reformar esta ley de la Constitución, las leyes, o sea, la votemos sí, votemos no, los artículos, las leyes y los artículos de la Constitución los tenemos que defender nosotros como pueblo. Así como se defendió la ley esta y se sigue defendiendo, porque si bien es una ley, tratan de bocharla, de taparla, de borrarla con el codo y hacer un montón de artimañas, y las van a querer hacer también con esto de la Constitución. Bueno, eso era lo que quería decir. Sí, fíjate vos, la mayoría de la candidatos está a favor de la reforma. Claro. O sea, pero y porque bueno, una cosa trae la otra. Claro, o sea que ahí detrás hay un montón de cosas. Bueno, esto, yo digo que un poco retomando el tema que planteó, como lo planteó Leo. Mientras en el mundo se está generando un movimiento magnífico e inconmensurable hoy, que es el de los indignados, porque ha brotado, fíjense, el otro día, el 15 de octubre, una gran movilización a nivel mundial. Sí. Ha sido la primer movilización mundial, de coincidencia mundial, ¿no? En todos los lugares del mundo, en todas las principales ciudades de los principales países, de casi todos los países, hubo manifestaciones de gente que salió a decir: ustedes no nos representan, no los queremos. Basta. Casi 1000 ciudades de todo el mundo han salido a... Claro. A Japón, China, Estados Unidos, América Latina... Inclusive acá en Argentina también, aunque no se ha mostrado porque una cuestión electoral, obviamente, los medios de desinformación no lo van a permitir. Acá esto se vivió en carne propia en el 2001. Sí, no, creo que vamos adelante con esos reclamos. Nuestros reclamos ahora explotan por ya más sentido de la clase obrera, que donde empieza a partir el movimiento que es más de más indignación y se hace más fuerte, y por eso es tanta la represión que hace el sistema, por ejemplo, con la gente, con los petroleros del sur. Sería bueno un buen análisis de cómo viene la historia y cómo la vienen pariendo, ¿no? Bueno, pero como ya no nos queda tiempo, vamos a lo último que... Pirata, me mira con una cara de pirata, me quiere matar. Lo único que vamos a dejar es un mensaje que nos ha mandado un amigo de Avellaneda, que dice así. Nos hacemos cargo también, ¿no? Sí, por supuesto. Lo leemos porque no... Porque lo sentimos tal cual como él lo ha escrito. No sé si tal cual del equipo, pero bueno. Bueno, dice: ¿qué hacer el domingo? Alfonsín, das asco. Una triste caricatura del ya patético padre. Rodríguez A, das asco. Terrateniente explotador. Planes de trabajo miseria. Carrió, das asco. Personalista, facitoide, chupasirios. Dualde, das asco. Agarrate, Catalina Ina. Altamira, das asco. La vez que más cerca está de un laburante es cuando lo sirve el mozo del restaurante donde come a la vuelta del Congreso a 200 mangos el cubierto. Cristina, das asco. Gobierno socio de los monopolios, explotadores con la complicidad de Moyano. Conclusión, la única elección posible es la lucha por una vida digna. Y bueno, ese es nuestro mensaje también para el domingo. Ya saben, no pierda su tiempo, vaya a ver a su hijo, vaya a ver a su padre si los tiene vivos. No sé, visite a un hermano. No pierda tiempo, que después es irrecuperable, porque como decía el Jorge Sosa, venga, vote y después vaya. No sé si lo vieron esta mañana. Fantástico, un aplauso. Y bueno. Con claro. Unidad y autoconvocatoria, el camino a la revolución. Sí, nos han hecho creer que nosotros con nuestro voto decidimos, elegimos, y en realidad nosotros decimos, es un instante nomás, que es el hecho de ir y votar, que le pongan un sellito al documento nacional de identidad. Al que tiene. Pero uno no elige ni decide con este voto, ¿ah? Porque el poder está en otras manos. Nosotros hemos demostrado que el poder está en el pueblo, pero de otra, se expresa de otra forma y logra triunfos de otra forma. Y bueno, y no es tan grave no ir a votar. Yo todavía no estoy presa. Que la pase bonito el domingo. De este programa que hacemos autoconvocadamente, que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, para que escuchen, reflexionen, y el domingo, bueno, ocúpelo de reflexión también. Agarre un libro de Marx, de Lenin, un buen libro de Santucho, hay muy, muy buenos libros. Creo que sería bueno que los lean y reflexionen cómo el pueblo piensa en Latinoamérica. Bueno, hasta acá llegamos con nuestras reflexiones y será hasta el próximo miércoles con mucha y mejor información. Le vamos a traer el candidato que supuestamente dice que ganó con las estadísticas, a ver cuánto sacó el porcentaje, a ver, se lo vamos a tratar de tenérselo ahí fresquito para que vea con cuánto gana un gobernador, con cuánto gana un presidente. Bueno, hasta el próximo miércoles, hasta la próxima, gracias Pirata. Amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Vamos, loco. Locos y la azotea. Qué feo que soy. Los lunes a partir de las 20. Los martes nos salimos. Miércoles y jueves a las 20. Yo soy un espanto. Los viernes a las 19. Y sábados de 20 a 22. Locos de la azotea. Por Radio Comunitaria Cuyú. Escúchame, traicionera. Ay, me olvidaba.